maldad para ti. Guardé toda mi maldad para ti. Este era un lobo que se limó los dientes frente a una oveja que se afiló los suyos para dejar de ser una cifra más en el sueño de otro animal. Mira, a tu merced todo lo que me dijeron que estaba mal en mí, todo lo que me enseñaron a esconder también a ti. La verdad.